Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Saludos, en el día de hoy les habla Rebeca de los Ríos. Nuevamente, estoy muy contenta de estar con ustedes por este medio y quisiera tratar con ustedes el tema de el hogar, un verdadero legado. Diríamos que sin duda el anhelo de la mayoría de los padres y madres es que sus hijos e hijas se desarrollen a fin de llegar a tener éxito dentro de la sociedad en que viven. El éxito casi en todas las sociedades actuales, por no decir todas, frecuentemente se define en términos de las posesiones materiales, poder y prestigio que son y disfrutamos dentro de la sociedad. Estos elementos en sí mismos no son negativos. Sin embargo, una pronunciada búsqueda individualista de ellos podría llevar a las personas a olvidar que viven dentro de una comunidad en la que el bienestar de todos es imperioso para el bienestar de la sociedad, como si fuera un todo, y que en la última instancia el ser humano es por definición un ser social. De lo anterior se podría decir entonces que para el bienestar individual y también colectivo, es indispensable que las personas desarrollen y ejerciten valores cívicos que propicien la sana interacción en el individuo, también en la comunidad. Eso es por razón que es muy importante que en el hogar, desde las tempranas etapas de la vida de los niños y niñas, se propicie la educación en los valores cívicos. Tanto desde la escogencia adecuada de los espacios públicos en los que ellos aprenderán dichos valores, por ejemplo, la escuela, así como también con la enseñanza directa en la casa. Educación y valores. Cuando hablamos de esto, cuando pensamos en dejar un verdadero legado a nuestros hijos, lo mejor que puedo pensar para dejar en mis hijos es una buena educación. Sin duda, la mayoría de los padres y madres consideramos que este es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, ya que les provee las herramientas necesarias para salir adelante. Definitivamente, una buena educación es muy importante. Así que en la actualidad, nosotros vemos a padres y madres preocupados trabajando 2 y 3 trabajos, trabajando part-times, full-times y no sé cuántos times más para darle buena educación a nuestros hijos. Yo creo que definitivamente una buena educación se constituye en un factor determinante en el desarrollo de la niñez. Sin embargo, frecuentemente se ha limitado el concepto de educación a la puramente académica. ¿Cuál centro educativo es el que enseña mejor el inglés? ¿Cuál centro es la que descarga la academia de la escuela? Porque no me gustaría que mi hija se quedara rezagada. Les enseñan computación, les enseñan tercer idioma. Todas estas preguntas no las hacemos antes de matricular a nuestros hijos en una escuela. Estas y otras preguntas similares son las que escuchamos con más frecuencia de los padres. Este tipo de cuestionamiento es muy válido y no se debe quitar el mérito a esta actitud, que denota un genuino interés por el bienestar de nuestros hijos e hijas. Sin embargo, quisiéramos reflexionar acerca del profundo significado del verbo educar. Educación, repito, educar. Una acepción simple de educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales o físicas. Esto nos lleva a recordar que los seres humanos somos seres integrales y que, por lo tanto, si limitamos la educación únicamente a lo cognitivo, estaríamos dejando de lado los aspectos esenciales en la formación integral de nuestros hijos e hijas. Del aspecto físico y la necesidad de su desarrollo en una sociedad que se toma cada día más sedentaria, se han escrito numerosos libros y artículos que nos orientan a este respecto. Inclusive, los centros educativos, desde temprano atrás, ofrecen espacios que propician que niños y niñas fortalezcan esta importante área. Por el contrario, a pesar de que es notoria la decadencia moral que sufre nuestra sociedad, también se sufre en el hogar. Hay algunos hogares que sí toman en serio este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué los menores cuyo desarrollo emocional ha sido estimulado a través de la enseñanza de valores morales tendrán una mayor posibilidad de manejar adecuadamente las relaciones personales y sociales que establezcan? ¿Y también las enfrentarán las situaciones difíciles que se les presenten durante su adultez? ¿No es suficiente con alcanzar logros profesionales para poder tener éxito en la vida? Las relaciones personales saludables y la actitud positiva ante la vida son esenciales. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que nuestros hijos e hijas desarrollen esta importante área de ser integral? ¿Son las instituciones educativas las que deben formar los valores morales de nuestros hijos solamente? Debido a que niños y niñas pasan una importante cantidad de tiempo en los lugares educativos, es importante que al elegir el lugar en que estudiarán, tomemos muy en cuenta si se le otorga o no importancia al desarrollo de valores morales. Sin embargo, el papel de los padres en esta área es la de más vital importancia. Les doy una tarea a los padres de hoy. Comenzando, les diría que la forma más efectiva, por no decir la única, de formar valores morales en nuestros hijos es a través de nuestro ejemplo. Los niños y niñas imitan el comportamiento de aquellas personas de mayor influencia en sus vidas, es decir, nosotros, los padres y madres. Cuando a un niño se le enseñan valores a un nivel puramente teórico, es muy difícil que incorpore esos valores en la parte de su vida y comportamiento, es decir, en sus acciones y reacciones diarias. Por el contrario, cuando el niño o la niña tiene un modelo que se demuestra en forma práctica cómo aplicar valores, la honestidad, la integridad, la empatía, la amistad, la lealtad, el dominio propio, será capaz de integrarlo y reproducirlo como valores en su vida. En las diferentes situaciones que se le presenten a ese hijo, si lo hemos enseñado con ejemplos, ellos lo harán mejor. Como ejemplo de lo anterior también, diría que reflexionemos sobre la siguiente situación. El padre explica a su hijo la importancia de ser honesto. Sin embargo, al llegar tarde a la cita programada con el dentista, el niño oye cómo el padre miente acerca de las razones por las cuales llegó tarde, con el fin de justificar su falta de puntualidad. El mensaje que le está dando al niño de honestidad, lo que le dijo anteriormente y lo que está haciendo en sí, no va junto. Entonces, si quieres justificarte de algo que hiciste mal, no lo hagas mintiendo. Tu hijo te está escuchando y en esta parte le diría a usted, recapacite, reestructure su forma de actuar y también de pensar, meditando en estos puntos que hemos hablado hoy, y sus hijos crecerán con mayor salud en la parte de mentir y en la parte también de ser honestos. Este tema no será terminado hoy. Le estaré dando un seguimiento la próxima vez que nos encontremos. Recuerden, el tema que hemos tratado es el hogar, un verdadero legado. Que Dios bendiga nuevamente a su familia y a su hogar. Gracias. Te guardará, si caído estás, te sostendrá. Él es Dios de gracia, es Dios de amor. Búscalo en oración. Na na na na na na na na na na na na. Te abandonó. Si solo encuentras odio en tu corazón, si te has sentido herido y falta de amor, tan solo busca a Dios, búscalo en oración, pues en necesidad te guardará. Si caído estás, te sostendrá. Él es Dios de gracia, es Dios de amor. Búscalo en oración. No dejes que el orgullo y la maldad te roben tu. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.